de la selva. Y nadie más está enterado de nuestros planes. ¿Y esa muchacha? No significa ya ningún peligro. No hay por qué preocuparse de la señorita Mariela. ¡Rocco! ¿Por qué menciona el nombre de mi hija? ¿Qué sabe usted de ella? ¿Qué es lo que trama? El profesor Mendoza permanecía a la entrada de la rústica choza, confundido entre las sombras de la noche. Había escuchado las últimas palabras de Rosco, y el solo escuchar el nombre de su amada hija Mariela lo encendía de ansiedad. Respondan, ¿qué sucede con mi hija? ¿Por qué la mencionan ahora? ¿Qué es lo que trama? Pues, profesor, cálmese. Le aseguro que... Déjese de vacilar, capitán. Exijo que me digan el motivo por el que han mencionado a mi hija Mariela. ¿Qué saben ustedes de ella, eh? Rosco, tú debes traer alguna noticia concerniente a ella. Profesor, recuerdo que cuando te comunicaste por radio mencionaste que traías una noticia sorprendente. Es algo relacionado con Mariela, ¿verdad? No sé nada. Y déjenme en paz. No, Rosco, no escapes de mi mirada. Muchas burlas y engaños he soportado de ustedes. He tenido prudencia y humildad, pero óyelo bien. Te arrancaré la verdad, así tenga que recurrir a la violencia. ¿Usted me amenaza? ¿Un pobre viejo? Sí, un pobre viejo que por tener noticias de su hijo es capaz de luchar. ¡Luchar conmigo! ¡Habla de una vez! ¿Qué sabes tú de mi hija? ¿Qué noticias has traído y quieren ocultarme? Le advierto que no me gusta que me pongan la mano encima. ¡Responde! ¡Responde! ¡Soy capaz de estar ahí! ¡Ya, tu imbécil! De aquí que no me pusiera las manos encima. Ahora ya recibió su merecido. No me has vencido, Rosco. No. El solo pensar en mi hija reanima mis fuerzas para obligarte a... Cálmese, profesor Cole. Déjeme que necesito saber qué es lo que ha sucedido con mi hija. Espere, le digo. Controle sus nervios y no quiere que Rosco vuelva a golpearlo. Me extraña que usted, un hombre controlado y pacífico, quiera ahora recurrir a la violencia que tanto refugia. Pero no lo comprende, capitán. Necesito saber qué ha sucedido con mi hija. ¿Por qué hablaban ustedes de ella? No lo comprendo. Está bien. Si usted no quiere saber, sea, le diremos la verdad. Le diremos lo que ha sucedido con su hija. Cuéntemelo todo. Capitán, no se atreverá usted a... Es necesario, Rosco. Si nuestro amigo, el profesor, insiste en conocer la verdad, se la diremos. Escuche bien, profesor. Su hija Mariela ha muerto. ¿Qué? ¿Muerta? No. No, ustedes tratan de engañarme. Mi hija Mariela muerta. No. Es una broma, ¿verdad? Una broma de mal gusto que... Es la verdad, su hija está muerta. Rosco recibió esta noticia ahora que estuvo en Tuxtla. ¿No es verdad, Rosco? Sí. Sí, profesor. La señorita Mariela ha muerto. ¡Mentira! ¡Eso es una infame mentira! ¡Yo! No, verdad, profesor. Rosco recibió una carta en Tuxtla, una carta dirigida a usted, en la que se le notificaba la muerte de la señorita Mariela. ¿Dónde está esa carta? ¿Dónde está esa prueba? Es que yo la destruí. No quería que usted se enterara de esa triste noticia. Bueno, la destruí, sí. Eso hice. Pero, ¿cómo sé que no me engañan. ¿Con qué objeto lo engañaríamos, profesor? Solo tratamos de evitarle ese dolor. Pensábamos guardar un secreto, pero usted insistió en conocer la verdad. Ahora ya lo sabe. Su hija María ha muerto. Mi hija. Mi pobre hija. María la muerta. No. No, Dios mío. ¿Por qué me la quitas? ¿Por qué me robas lo único que tenía en la vida? ¿Por qué? El anciano científico permanecía quieto, derrumbado sobre la hamaca, en su rostro bordado de arrugas. Las lágrimas se habían secado y permanecía inmóvil, como aplastado por la infausta noticia. El capitán Scott y Roscoe sonreían mustios al darse cuenta que su infame mentira lograba convencer al profesor. Mi pobre hija muerta. Y yo soy el único culpable. Vanos, profesor. Yo soy el único culpable. Yo que la abandoné hace tantos años sin importarme su suerte. Guiado por el afán de venir a estas tierras en busca de una ciudad perdida, me olvidé de mi hija. Y ahora está muerta. Solo Dios sabe lo que padeció durante mi ausencia. Solo Dios sabe si en su agonía invocó mi nombre, pidió mi presencia y yo aquí, en esta selva, perdido, olvidándome de todo. Dios mío, Dios mío. La muerte de Mariela pesará sobre mi conciencia. No tuve siquiera el consuelo de mirarla otra vez. Y a partir de ahora, solo los remordimientos me acompañarán. Espero que esta triste noticia no cambie sus planes, profesor. ¿Sus planes? Sí. Digamos que usted tuviera la absurda idea de querer regresar a la civilización, de abandonarlo todo. Tal vez sería lo indicado. ¿Regresar a la capital para...? ¿Para qué? Nada puede usted remediar ya. Su hija, según se enteró Roscoe, murió hace varios meses. Y nada ganaría usted con ir a llorar a su tumba. Recuerde que ella deseaba que usted continuaría en la expedición. Y en su memoria debe usted proseguir en los trabajos. Sí. Sí. Mariela siempre me animó. Recuerdo que cuando nos despedimos ella dijo... Buena suerte, papá. Que al fin alcances tu anhelo de encontrar esa ciudad maya. Te acompaño en espíritu, todo saldrá bien. Pobrecita. Nunca pensó en ella misma. Nunca me reprochó el abandonarla a su suerte. Solo quería verme feliz. Y ahora está muerta. Ay, nosotros debemos proseguir en la exploración, profesor. ¿Proseguir en la exploración? ¿Proseguir en esto que según sus planes se convertirá en un vergonzoso saqueo? Porque usted, al igual que Roscoe, lo único que quieren es apoderarse de los tesoros de Jikku Hall. Creo que debería abandonarlo todo. Vamos, profesor. No exagere. Un hombre de ciencia como usted no se arredra ante nada, por encima de sus sentimientos y el dolor de haber perdido a su hija. Tiene usted que continuar sus investigaciones. No retrocederá ahora que ya tenemos un buen equipo de buceo para explorar las ruinas sumergidas, ¿verdad? Y facilitarle a ustedes el robo. Oh, recuerde, que hicimos un pacto. ¿Quédese usted con la gloria de ser el descubridor de las ruinas de Eagle Hall y déjenos a nosotros los tesoros? ¿Eso fue el pacto? No. Eso fue lo que usted propuso, pero que yo nunca había... No tendrá que aceptar, no le quede otro camino. Claro que usted podría abandonarlo todo. Salir de este lugar con los lacandones y dejarnos con un palmo de narices. Pero, la conozco, profesor. Usted sabe que si desistiera de todo, yo ordenaría que por la fuerza los lacandones nos ayudaran a sacar los tesoros de Eagle Hall. Habría muchas muertes inútiles entre sus amigos los lacandones. Con esa amenaza me tiene usted en sus manos, ¿verdad? Así es. Además, ¿para qué abandonarlo todo? Usted, en el fondo, es orgulloso como todos los grandes descubridores y no se animaría a regresar para confesar su rotundo fracaso. Decir a todos que después de 6 años de estudios, exploraciones y 1000 trabajos, usted regresaba sin haber descubierto la ciudad perdida. Eso se convertiría en un fracaso y todo habría sido inútil hasta la muerte de su hija. Usted no quiere eso, ¿verdad? No lo sé. No lo sé. Ánimo, profesor. Sobrepóngase a la muerte de su hija y continuemos en nuestro trabajo. Piense que la gloria la espera cuando regrese usted a la civilización y diga al mundo entero: yo soy el descubridor de Eagle Hall. Yo logré lo que ningún otro ha soñado siquiera: encontrar la ciudad perdida de los mayas. La esplendorosa Eagle Hall. Después de eso, lo único que le queda en la vida, la gloria de sus descubrimientos, profesor. Tal vez, sí, tal vez. En realidad ya no me importa nada después de haber perdido a mi hija. Ya no me importa nada. El anciano científico abandonó la choza lentamente. El capitán y Roscoe lo vieron perderse entre las sombras de la noche. Capitán, creo que ha hecho mal en decirle eso. Ahora es capaz de abandonarlo todo. No te creas, Roscoe. Conozco ese tipo de hombres. Viven por la ciencia. Lo sacrifican todo en aras de la ciencia. Fue un golpe mortal en pensar que su hija ha muerto, pero se reanimará al pensar que estamos listos para explorar el fondo del lago. Él, como científico, no puede rechazar la idea de explorar las ruinas de Eagle Hall. Pero creo que al decirle que su hija está muerta, sus planes se vienen abajo. Algo teníamos que decirle que justificara que escuchó que mencionábamos a su hija. Pero ahora él la cree muerta. Y ya no podemos usar a la muchacha como arma contra él. Oh, ¿por qué? Llegado el caso, si se empeña en estorbar nuestros planes y poner alertas a los lacandones, entonces le diremos la verdad. Le diremos que tenemos a su hija prisionera y que la mataremos si no accede a ayudarnos. Yo nunca cometo errores, Roscoe. Nunca. Ahora escucha bien. Mañana iniciaremos las exploraciones submarinas, pero antes tenemos que estar prevenidos por si el profesor nos traiciona. Escucha, escucha bien, Roscoe. Estos son mis planes. Mañana, precisamente hoy. Rayos del sol teñían de rojo la exuberante selva lacandona. En el campamento todos aún descansaban, pero el profesor Mendoza había logrado llegar hasta el sitio donde los lacandones acampaban, sigilosamente arrastrándose entre la maleza para no ser descubierto por los hombres del capitán Scott. Lograba llegar hasta el jefe lacandón, Chan Mako. ¡Chan Mako! ¡Chan Mako! Basta, Walizo, Hotzul. Chan Mako, necesito hablar contigo. Me sorprende que sepas algo. Habla, Hotzul. ¿Qué temor te hace hablar así? Escucha, escucha, amigo Chan Mako. Yo te he engañado. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú engañar a Chan Mako? No, Hotzul es amigo de Chan Mako. Amigos no mienten ni engañan. Lo hice por la amenaza que pende sobre todos nosotros. Escucha, escucha. El capitán Scott planea robar los tesoros de Chiku Hall. ¿Robar tesoros de la ciudad, de mis muertos? Sí, esos han sido sus planes desde el principio. ¿Hablaste de que esta expedición era científica? No es por mi parte, pero el capitán Scott planea robar los tesoros. Yo tuve que mentirte porque amenazó con matarte a ti y a todos los lacandones. ¿Comprendes? Y yo no quería que hubieran muertos inútiles. Escucha, escucha. Han llegado los equipos para sumergirse en el lago y pronto empezará el saqueo. Tienes que evitarlo, Chan Mako. Da la voz de alarma entre tus hombres. Lanza el grito guerrero. Toma el arco y la flecha, los machetes, todo lo que puedas, y ataca al traidor antes de que te ataquen. Debe ser tarde, profesor. Tengo 50 hombres armados rodeando el campamento. Una orden mía y todos quedarán muertos. Nunca me equivoco. Nunca. ¿Vencerá la astucia del capitán? ¿Los lacandones permitirán el saqueo de su ciudad? ¿Y Calimán? ¿Dónde está? ¿Ha muerto acaso?